En los tiempos que corren existen dos tipos de bandas, los que se estancan y ofrecen discos con canciones calcadas y los que renuncian a la rutina y deciden atreverse con la experimentación. Deftones son sin duda grandes exponentes de este segundo grupo. Koi no Yokan es un trabajo que sabe equilibrar sus raíces con nuevos sonidos que conforman el que tal vez sea su disco más dinámico. Se trata de su séptima placa de estudio y el material denso y variado merece una paciente digestión. Ya que hacen falta varias escuchas para saber lo que nos están ofreciendo los de Sacramento. A priori, y escuchando las primeras canciones, uno puede pensar que la monotonía se ha apoderado de ellos, pero nada más lejos de la realidad. Su perfecta combinación de agresividad y belleza no hacen sino convencernos que Deftones vive en una constante teoría de la evolución. Es una vuelta al pasado, pero mirando al futuro. El sonido de Deftones sigue siendo tan propio que vuelve a ocasionarnos quebraderos de cabeza a la hora de intentar catalogarlo dentro de un único estilo, porque, entre otras cosas, es un estilo que ellos mismos crearon. Su particular sonido sigue bien guiado por la carismática voz y forma de cantar de Chino Moreno, que de nuevo muestra a su banda como una de las más respetadas y consagradas dentro del metal alternativo. En definitiva, un disco sólido con muchos matices que sirve para confirmar que la banda es de las más representativas del momento. Eso fue Romantic Dreams. On this page, you see a little girl giggling at a hippopotamus. I wonder why. Y de Sacramento regresamos a Calabasas, California, porque antes de los grandiosos de Deftones, nos llegaron Incubus con Stellar. A menudo Incubus son encasillados en la corriente del nu metal, fundamentalmente por sus dos primeros discos, Fungus Among Us y principalmente Science, donde se reunían ciertos elementos que compartían los grupos de ese estilo como un DJ. Tal vez las críticas no han sido justas con Chevelle, al menos en los años 2000. El paso del tiempo y la constancia nos ha permitido ver avanzar a la banda al punto de tener algo mucho más que consolidado. Aunque no goce de las exacerbadas y bien merecidas de mentores del género del metal alternativo como Deftones o Tool, paso a paso Chevelle se ha lanzado una dirección que los identifica con personalidad, pese a las influencias innegables de los mencionados. Su segundo paso, Wonder What's Next, puso las cosas mucho más pesadas e intensas que su debut, aquel álbum producido por Steve Albini, Point Number One. Esta vez, la banda es reclutada por una multinacional importante como Epic, la cual fue elegida por la banda tras un showcase en New York. Sin más preámbulos, escuchemos The Red de Chevelle. Say free when you're single doubts. The red, well, it filters through. So lay down. Who made it show? What is up, knuckleheads? Chris Kale from the rock and roll band Five Finger Death Punch here, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah. El cantante, cofundador y guitarrista de Alice in Chains, Jerry Cantrell, vuelve con nuevo single, Brighton, adelanto de su LP homónimo a publicar el próximo 29 de octubre. Se trata de su primer proyecto en solitario desde 2002, que ha coproducido a lo largo del año pasado junto con el compositor cinematográfico Tyler Bates. Jerry Cantrell es uno de los protagonistas de la cara más hard rock del sonido alternativo de Seattle. Lanzó el pasado julio Atone, su anterior adelanto del disco, que Rolling Stone definió como una canción pesada y direccionada hacia un sonido siniestro y una cierta inquietud psicodélica. Pronto supe que Brighton sería la piedra angular del álbum y parecía que encajaba también como título del proyecto. Hay buena parte de oscuridad y de abismo, pero también hay algo de luz, espacio y buena onda, reflexiona Jerry Cantrell. En cuanto al disco, según parece, contará con la colaboración de músicos como Duff McKagan, Tyler Bates, Gil Sharon y Greg Puciato. Avanzamos aquí en Sobre la Dosis con Alice in Chains. Esto se titula Check My Brain. We'll be right back. Hey, how's it going? It's Callum from Sleeping with Sirens, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Have fun. We'll see you soon. Peace. How many times do I have to learn my lesson before I learn my lesson now? Somebody help me, please tell me that I'm dreaming. Británicos de Asking Alexandria, los escuchaste aquí en Sobre la Dosis con su segundo single que lleva por nombre Never Gonna Learn, extraído de su más reciente LP, See What's on the Inside. Mastodon lanzará su esperado noveno álbum, Hushed and Grim, el 29 de octubre a través de Reprise Records. El álbum saldrá en formatos físicos, CD, vinilo y vinilo color, así como en plataformas digitales. Tras 4 años, es el primer álbum doble del cuarteto de Atlanta y su primer disco desde Emperor of Sand en 2017, que le valió a la banda de Atlanta un Grammy por Best Metal Performance. Sin nada más que añadir, disfrutemos de Tear Drinker, The Mastodon. Hey, this is your old pal Brian from Mastodon, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay heavy, my friends. Stay heavy. Hey, this is Alice Cooper, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. And you better be listening, because I know where you live. It's been a long time coming, I'm coming back for you, my friend. To where we'd hide as children, I'm coming back for you, my friend. Los suecos Ghost acaban de estrenar su primer single en 2 años. Se llama Hunter's Moon y cuenta con un terrorífico videoclip. La canción aparecerá en el soundtrack de la última entrega de la saga cinematográfica de terror Halloween Kills, la cual se estrenará este 15 de octubre. Y ya para cerrar, lo hacemos con la banda del momento, Spirit Box, primero con Rule of Nines, para luego cerrar con Holy Roller. Metalheads del mundo entero, gracias. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. This is a little fucking bonus. Butcher Babies, con Jesus Needs More Babies for His War Machine, featuring Charlie Benante of Anthrax. Hey, it's Carla from the Butcher Babies, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hi, this is Heidi Shepherd from Butcher Babies, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hey, everybody, this is Charlie from Anthrax, and you are listening to Sobre la Dosis. I hope I said that right, and I hope you're enjoying what he's playing. Anyway, see you guys soon. Whew. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Ladies and gentlemen, please welcome to the Butcher Babies family, Charlie Benante! Soldier.